quieres, sexo que levante la mano el que quiere, sexo que la empiece a quitar. Las chicas quieren sexo sin parar. Las chicas quieren sexo toda la noche. Las chicas quieren sexo y se la vamos a dar. Para que guarden, para que archiven, para que sienta que yo las quiero más. Para que guarden, sí, para que archiven, para que sienta que yo las quiero más y más. Que la empiece a quitar.